Cristo sufrió fuera de las puertas de Jerusalén. El Calvario estaba fuera de la ciudad. Esto debía mostrar que Cristo no murió solamente por los hebreos, sino por toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versos 12 al 20. Él proclama al mundo que vino para ser su Redentor e invita a todos a aceptar la salvación. El sacerdote, vestido de ropas blancas, tomaba de la sangre de la víctima y la salpicaba hacia el tabernáculo 7 veces. De este modo, Cristo en su propia justicia, sin mancha, después de derramar su preciosa sangre, entró en el santuario celestial para ministrar en favor del pecador. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad. Hebreos capítulo 10, versos 21 al 23. El cuerpo de la vaca se quemaba hasta ser reducido a cenizas, lo que significaba un sacrificio amplio y total. Una persona no contaminada recogía las cenizas y las guardaba en un lugar limpio, fuera del campamento. Para realizar una ceremonia de purificación, se ponía parte de estas cenizas en un recipiente con agua de un arroyo que corría. Una persona limpia tomaba un manojo de hisopo y salpicaba del contenido del recipiente sobre la carpa en la que alguien había muerto, además de las cosas y las personas que estaban adentro. Esta ceremonia se repetía varias veces a fin de ser completa y se hacía como purificación del pecado. El agua purificadora, rociada sobre la persona impura, simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Las salpicaduras repetidas ilustran la obra completa que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Todo lo que esa persona tenía debía ser consagrado. No solo el alma del pecador debía ser purificada, sino también todos los aspectos de su existencia. Considera tu vida. ¿Qué cosas todavía necesitan ser sometidas al proceso de purificación? ¿A qué te estás aferrando y por qué?